Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Escuelas en la Bulla. Estamos aquí otro viernes, aquí en Granaderos Puntanos 1377, donde se encuentra la radio, un viernes con mucho humo, ¿no, Fernanda? Un viernes con mucho humo. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Continúo acá sentada. Muy bien, muy bien. Hermoso día. Mate de por medio, pero mate tuviste que salir a preparar el mate, arreglar el mate. Está arreglar bien. El mate para mínimamente, que... cuando cambiamos de programa tenemos que arreglar el mate. Tal cual. Mínimamente. Bueno, hoy tenemos un programa tranquilo, más bien diría yo, de una columna. Más bien poder elaborar temas que ya venimos trayendo sí. Y haciendo hincapié en algo especial, ¿verdad? Sí. El programa de hoy, digamos, es algo particular porque vamos a trabajar lo que tiene que ver con un análisis y una reflexión respecto de la reciente evaluación sobre la calidad educativa en las escuelas de la ciudad, de la provincia, que hace poco presentó la ministra Bañuelos en el contexto de la reunión del Consejo Federal de Educación, donde también estuvo el ministro de Educación Nacional, Bullrich. Bueno, entonces vamos a estar contando un poco en qué consiste esta evaluación educativa y haciendo un análisis de la misma. Bien, pero antes vamos a presentar nuestras líneas de teléfono, por ejemplo. Bien. Serían 266-488-1959 o es 57-3906 si quieren comunicarse con nosotros, por teléfono, WhatsApp, etcétera. Si quieren venir, pueden venir a Granaderos Puntanos 1377 o en el Facebook de la radio o también en la página de la radio, ¿no? Bien, y el Facebook es Radio La Radio La Bulla. Y la página de la radio es radiolabulla.org, si no me equivoco. Exactamente. O si no, bueno, nos vienen acá a llevar unos mates y hacemos un programa. Exactamente. Bueno, nos vamos primero a leer. Vamos a leer, sí, vamos a comenzar por ahí. Perdón, que me perdí un poco. El accidentito del día. Sí. No, vamos a presentar este programa. Justamente vos lo estabas diciendo, se trata de la reunión que hubo del Consejo Federal de Educación, donde estuvo la ministra Bañuelos, es la ministra de Ciencia y Tecnología, ¿sí? También estuvo, por ejemplo, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y los ministros de Educación de todas las provincias argentinas. Se reunieron y Bañuelos lo que hizo en particular es presentar los resultados al Consejo Federal de Educación de la evaluación de la calidad educativa. Digo, esto tiene además toda una connotación para todos los programas que venimos tratando hasta el día de hoy, digo, todos los faltantes, sin ir tan lejos, lo que sucede en el Centro 21, que hace poquito se estuvieron movilizando, sí, en ayuda en el programa anterior en Piquete. Y bueno, la ministra, vamos a leer en realidad una nota que salió por agencias de noticias de San Luis para poder también estudiar qué tratamientos le dan a este tipo de noticias, ¿bien? Y dice así: en el contexto de la Asamblea del Consejo Federal de Educación que se está desarrollando desde ayer en el Potrero de los Funes, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, brindó detalles de la evaluación de la calidad educativa, presentó los resultados y anunció las propuestas que se llevarán a cabo para mejorar la calidad educativa de todo el sistema educativo puntano. La ministra Bañuelos inició su exposición explicando que el estudio se realizó sobre una muestra sensual compuesta por casi 13.000 alumnos en 35 escuelas puntanas. Dicha muestra, diseñada por el estadístico Álvaro González Villalobos y por el jefe de programas Sociedad Digital, Néstor Arrellano, es representativa de la totalidad del alumno del sistema educativo puntano. Prosigue la nota diciendo que la funcionaria destacó que conocer el estado de situación facilitará la toma de decisiones y posibilitará la implantación de estrategias educativas. Las mayores deficiencias las encontramos en matemáticas y en ciencias, pero en lectura tampoco están bien, explicó. En la oportunidad, Bañuelos planteó que los resultados deben ser útiles para maestros y profesores. Si los resultados de una evaluación de este año la entregamos el año que viene, a los maestros y profesores no les sirven. Con estos datos, el docente tiene una herramienta que rápidamente pueden utilizar para iniciar acciones y estrategias sobre el mismo grupo de alumnos evaluado, reflexionó Bañuelos. La funcionaria anunció que los resultados de la evaluación se contrastarán con los resultados de una futura evaluación a tomarse en noviembre para constatar si hay una mejora en la calidad educativa tras la implementación de iniciativas concretas. Estamos trabajando en el desarrollo e implementación de iniciativas basadas en los resultados obtenidos para remediar la situación encontrada en el sistema educativo puntano. Los próximos días se presentará una plataforma de lectura y luego plataformas destinadas al aprendizaje de la matemática y las ciencias, detalló. Y bueno, hay algo que a mí me llamó también poderosamente la atención de esto que nos distingue como otro país, que dice, tras la explicación de Bañuelos, varios representantes provinciales consultaron detalles sobre los resultados y expresaron su interés por replicar la experiencia puntana. Es decir, que somos ejemplo. Somos ejemplo, ¿sí? Somos un buen ejemplo, somos un buen ejemplo. O sea, digo, hasta el tratamiento que se le dio la información, ajá, somos el mejor ejemplo, somos de el hecho. Mejor ejemplo a seguir. Pero bueno, vamos a ablandar un poquito y vamos a una musiquita mejor y después continuamos. Bueno, dale. ¿Les parece? Vamos a escuchar al dúo Sumergente, ¿sí? Con el tema El mar es un llanto. ¿Bien? Adelante. Nombre que se aparte del que nombras y lo crearás con tus manos, a menos que calles para no ver, y la pradera se abre al mirar y sabes que ya contiene esa luz que va. Cielo también para navegar con tu corazón en cascada, vas llegando al vado de la verdad y la pradera se abre al mirar y sabes que ya contiene esa luz que va. Muy bien, estábamos escuchando el dúo Sumergente. El mar es un llanto. Recordemos que va a estar, creo que es el último ciclo de cantautoras que se van a estar presentando mañana en la Bolívar. Exactamente. De paso, invitamos a quienes nos escuchen a la verdad que es un espacio hermoso que se ha generado ahí en la Bolívar. Y yo todavía no he ido, ¿eh? Está muy bueno. Y la verdad que la oportunidad de escuchar gente muy talentosa y en un ambiente cálido, con un buen vinito de por medio. Sí, sí, no tiene precio. La verdad que está buenísimo. Y este sábado, creo que alrededor de las 21, 22 horas, pero si se meten ahí en el Facebook de la Bolívar se van a enterar bien, van a estar tocando los chicos del dúo Sumergente, que ya creo que es la tercera digamos, presentación este dentro ciclo. Del ciclo, ¿no? Que exactamente. Yo estuve el sábado pasado o el anterior, ya ni me acuerdo, cuando tocó Marisol Mediavilla con una cantautora pasada, de Córdoba. Sí. El viernes pasado. Y la verdad que estuvo fantástico, así que nada, los invitamos de paso a que vayan a escuchar al dúo Sumergente en la Bolívar este sábado. Vamos, Mati. Bueno, volvemos al programa y recién estábamos contando, como para contextualizar un poquito, que la ministra Bañuelos presentó los resultados de una evaluación, ¿sí? Y nosotros éramos como el ejemplo, además, para el resto del país por el tipo de evaluación que se había hecho. Lo que vamos a contar un poquito es de cómo se realizó la evaluación, de qué se trataba. Y bueno, por ejemplo, se hizo este informe, por ejemplo, se evaluaba la lectura, ¿no? Sí. A los chicos de la secundaria de primer año. Uh-huh. Y desde ahí se veía las debilidades, fortalezas y las propuestas. Por ejemplo, nosotros encontramos en un informe justamente de secundaria de primer año en la evaluación hacia la lectura que las debilidades eran, se registraron desempeño con dificultades en las tres habilidades evaluadas en la lectura de textos literarios. Las fortalezas, la habilidad que los estudiantes manejaron con solvencia, fue la detección de datos presentados de forma directa que no requerían inferencias. Y las propuestas, a través de estas dos estas debilidades y estas fortalezas, era que generar espacios de lectura con múltiples propósitos y propiciar debates sobre las diferencias entre el discurso estructurado del saber y las formas flexibles del discurso literario. Bien marketinero, ¿no, Gabriel? Sí, sí, tiene como, en realidad tienen ahí la, es como un ejemplo de lo que más o menos se pudo hacer en cada uno de los años. Bien decías vos, ese es un ejemplo de lo que se plantea para el primer año de secundaria, en tanto debilidades, en tanto fortaleza y en tanto propuestas para que los docentes trabajen en clase, en este caso, en el caso de la lectura, pero también está para la matemática y para las ciencias. Bueno, como un ejemplo nomás de lo que plantea este aspecto de la evaluación, pero digamos da para reflexionar mucho, digamos esta situación de la esta prueba de la evaluación de la calidad educativa que se ha realizado acá en el contexto de la provincia, ¿no? Sí. Sí, a vos qué te parece, por ejemplo, esto que a mí me suena como muy superficial. Sí, tiene como muchos elementos así para analizar. Es bastante complejo el tema, pero vamos a tirar algunas puntas para leer este tipo de cuestiones, ¿no? En primer lugar, uno podría decir que es necesario evaluar. Sí. Lo que pasa, esa parte está bien, digamos. Lo que pasa en el sistema educativo, digamos, no se puede, porque justamente si no se evalúa, si no se ve cómo están cómo es el estado de situación, como bien lo leías vos recién, en relación a las debilidades que se tienen, uh-huh. en relación a la fortaleza y en cada uno de los ámbitos curriculares, digamos, uh-huh. es necesario realizar estas políticas de evaluación, porque si no, no se tienen elementos concretos, ¿no? Exactamente. Por otra parte, digamos, siempre una práctica de evaluación, ya sea, uno piensa en la evaluación que pasa en el grado, en un grado concreto, en un aula, como la que ocurre a niveles más generales, como en el sistema educativo, siempre se maneja en un polo entre que a veces puede servir la evaluación como una práctica que efectivamente ayude a la mejora, porque vos evaluando te enterás justamente de por dónde va el proceso de ese chico, de esa chica, o de esa escuela, o de ese sistema educativo, y al enterarte vas orientándolo para que mejora, o también puede servir como una práctica para controlar. Para controlar, para disciplinar, porque dice, bueno, vos estás yendo de esta manera, entonces, bueno, ponete las pilas. Digamos entonces, que ese aspecto está bien, que siempre una evaluación y una devolución son necesarios en este proceso de aprendizaje. Claro, está bien, pero al mismo tiempo, como te decía, puede servir en ese sentido, pero también puede servir como una herramienta de control y disciplinamiento de las escuelas y de los docentes, porque claro, en este caso en particular uno puede decir, bueno, las debilidades que encontramos en la lectura en primer año de secundaria, por ejemplo, que das vos, son estas, ¿no? Bueno, uh-huh. entonces también eso puede constituir un elemento para que se presione a los docentes culpabilizándolos de que las debilidades... No lo están haciendo bien las tareas. Como si problemas de este tipo se debieran solo a lo que un docente puede o no puede hacer. Exactamente. Cuando también, digamos, para ponerlo en contexto en relación a lo que escuchamos recién del Centro 21. Sí. Uno puede evaluar lo que los chicos aprenden o dejan de aprender en lectura en el Centro Educativo 21 y echarle la culpa a los docentes, o uno puede entender que hay un problema que es mucho más complejo que echarle la culpa a los docentes, porque involucra, por ejemplo, las condiciones en las que ellos trabajan, las condiciones sociales de los chicos. Bien. Entonces, con eso te quiero decir que una práctica de evaluación puede ser, tiene como esa doble cara. Claro. Puede funcionar como un elemento que sirva para la mejora. O como control. O puede funcionar como un elemento de control, de disciplinamiento y de echar la culpa y buscar como chivo expiatorio. Digamos. Recordemos que hace poquito el Diario de la República había sacado unas 5 páginas un domingo donde se minimizaba la tarea del docente pero... Claro, también. Completamente, o qué, sea... Qué interesante, ¿no? Por un lado está bueno eso, porque voy a decir, por un lado, si minimiza, en ese artículo concretamente lo que hacía era, recordemos que también lo trabajaba en un programa anterior, sí. Contraponía un poco la escuela tradicional, aburrida, claro. Con la escuela innovadora, basada en las nuevas tecnologías. Claro. Y es interesante, voy a decir, claro, también se minimiza un poco el papel del docente porque se pone como centro de atención las nuevas tecnologías. Exactamente. Y parece que el docente es como una especie de muleta de las nuevas tecnologías. Exactamente. Pero al mismo tiempo aquí, fíjate, al revés, bueno, ¿no? Es como que parece que la culpa la tiene el docente. Y sin ir tan lejos, hoy estábamos escuchando en el piquete informativo, hablaba una mamá de un alumnito del Centro 21 que explicaba de manera emotiva que en la escuela no hay nada, que esa escuela está totalmente venida abajo, y sin embargo el nene dejó de llorar, decía cosas básicas que dejó de llorar, empezó a compartir, empezó a leer, gracias a los docentes, claro, casi únicamente a los docentes y a toda la interacción que tiene que ver con la escuela misma. Claro. Sí, me parece a mí que, por eso digo que este tipo de evaluaciones pueden servir, pero sirven en tanto y en cuanto uno analice, digamos, que no sean un instrumento para culpabilizar y de control. Y en el contexto, porque también me parece que este tipo de políticas públicas de evaluación en la escuela también hay que leerlas, digamos, entre líneas y en el escenario del contexto educativo actual. Uh-huh. Porque, digamos, a ver, en general... Si uno analiza los discursos, por ejemplo, del ministro de Educación Bullrich y todo lo que es la gestión educativa macrista, la palabra evaluación está puesta como en un lugar... De control. Sí, ¿no? Y muy preponderante, está ocupando como un lugar muy central, ¿no? Pero lo interesante es pensar que en este contexto se evalúa en un escenario donde, por un lado, se da un ajuste presupuestario en la educación, porque empieza a circular menos dinero para la educación. Si no, remito a quien nos escucha programas anteriores donde hemos charlado con escuelas donde ya no se les están remitiendo los fondos educativos para los planes especiales que se daban en las escuelas, que charlamos con una directora. Y por otra parte, es decir, hay un ajuste presupuestario sobre las escuelas. Por otra parte, también nosotros lo hemos visto que hay un incremento de las desigualdades sociales, o sea, un empeoramiento de las condiciones en las que los chicos y chicas vienen a la escuela porque, bueno, por el encarecimiento de la vida en general. Entonces, es decir, ¿cómo es esto? Es decir, hay un escenario de ajuste presupuestario sobre la escuela, hay un escenario de donde se incrementan las desigualdades sociales, y en ese escenario se hace hincapié en una política de evaluación. Claro. Una política de evaluación que, me parece a mí, tiende a funcionar, por un lado, más bien como un control, como un disciplinamiento y como una desresponsabilización por parte del Estado y una responsabilización de los docentes, de los y las docentes. Entonces a mí me parece que ese es un elemento clave, importante a tener en cuenta. Por otra parte, también en el contexto neoliberal, en el contexto de las políticas en general, hay que ver cómo se desarrolla esto específicamente, ¿no? Pero en general, digamos, si uno analiza cómo se han dado las prácticas de evaluación desde un punto de vista neoliberal, y cómo se vienen desarrollando a nivel mundial, particularmente acá en América se ve muy clarito en Chile, que es donde se vienen aplicando políticas de este tipo hace un tiempo. Generalmente, este tipo de políticas de evaluación sirven a los fines de construir rankings entre escuelas y generar procesos de competencia interinstitucional con la creencia de que la competencia puede mejorar la oferta educativa de cada una de las instituciones. Bien. En general suelen funcionar como eso si uno lee, insisto, porque es importante, es decir, la evaluación es un instrumento. Uh-huh. Un instrumento que puede servir para cosas positivas o como para cosas negativas. Y hay que leerla en el contexto de las políticas que se dan más amplias, porque en función de ese contexto es que sirve para una cosa, sirve para otra. Por otra parte, en relación específicamente a esta evaluación que se da en San Luis, digo, para pensar concretamente esto, hay como varias cuestiones para pensar. Primero, lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Uh-huh. Se dice, como bien vos leías, ciertas debilidades que se detectan en algunas cuestiones de aprendizaje vinculadas a los chicos. Sí. No se dice nada repetimos, de las condiciones en las que esos chicos y chicas están aprendiendo. Claro. No se dice nada tampoco cómo varían estos resultados de acuerdo a los diferentes tipos de escuela, porque desde hace un tiempo ya venimos viendo nosotros de que cuando se mide deserción, repitencia o calidad entendida en estos términos que le viene planteando, varía mucho de acuerdo a los tipos de escuelas, que tiene que ver con las desigualdades dentro del sistema educativo. Probablemente estos resultados no dan lo mismo en una escuela, o sea, no son todas las escuelas iguales. Claro. No es lo mismo una escuela urbano marginal, por ejemplo, las que están cerca del barrio, que una escuela que está céntrica, o una escuela pública con una escuela privada. Y estos resultados tienden como a homogeneizar todo. Claro, como muy superficial, porque es algo que merece un tratamiento. Un tratamiento más en profundidad. Hay que ver, digamos, qué otro tipo de informes se pueden brindar respecto de esto. Pero me parece a mí que es interesante leer lo que dice, porque bueno, son datos que pueden ser útiles, pero también prestar atención a lo que no dice, a lo que no está mencionando, a lo que oculta, digamos. Bien. Por otra parte, me parece a mí que cómo se diseñan este tipo de políticas evaluativas tienen un sesgo complejo, porque en general son evaluaciones diseñadas desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Es una evaluación que de la que no forman parte los propios sujetos evaluados, es decir, en este caso los docentes o los chicos, es decir, son prácticas de evaluación diseñadas desde arriba, es decir, del ministerio, y que se bajan hacia las escuelas y que en función de esos resultados después se devuelven algunas cuestiones a los docentes, pero los docentes están puestos como en un lugar externo a eso, digamos, o sea, no tienen partícipe en construir qué criterios se evalúan, que tendrían que tener una participación. Y por el otro lado, me parece que son formas de evaluar diseñadas no solamente de arriba hacia abajo, sino desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Que se establecen criterios homogéneos para escuelas diferentes. Es decir, ¿cómo podés evaluar vos con criterios totalmente homogéneos realidades tan disímiles como pueden ser la de una escuela urbano marginal con una escuela rural, con una escuela céntrica, con una escuela pública, con una escuela privada? Es decir, hay que, me parece, generar otro tipo de instancias de evaluación. Sí. Y fundamentalmente, yo creo, como para concluir este comentario, de que, digamos, son necesarias las políticas de evaluación, porque si no tenemos algún tipo de información, no sabemos, se pueden bien orientar las políticas públicas, pero son necesarias evaluaciones que sirvan realmente a los sujetos, chicos y docentes, que están y que en lo medio de lo posible sean herramientas para que los propios docentes se emponderen respecto de sus propias prácticas. Por eso yo creo que la evaluación fundamentalmente tiene que ser más bien descentralizada. Es decir, hay que lograr que en cada institución cree sus propias herramientas de evaluación, vea cuáles son los criterios que más le sirven para evaluar su propia práctica. Esto quizá combinado con algún criterio más general, pero que le sirva, porque de esta manera es que va a resultar significativos los resultados, porque si no terminan siendo cosas que vienen de afuera, que generalmente terminan siendo de control y que no tienen como una utilidad pedagógica concreta. Sí, además es como decís vos, son diferentes realidades, es como superficial, ¿no? Sí, es como, yo creo que para este tipo de cosas, que insisto, son necesarias, pero hay que ver cómo se implementan. Es como cuando vos pensás si vos lo pensás en chiquito, es lo que pasa también en un aula. Es decir, en un aula, vos como docente, la evaluación puede ser para controlar al pibe, como suele ser, digamos, decir, te sacaste un cero, ponete las pilas, o en todo caso te evalúo para que te portes bien como herramienta de control, o puede ser una herramienta que vos le sirva para devolverle al chico qué cosas está haciendo mal, en qué cosas podría mejorar, etcétera. Y por otra parte, como en un aula también, cuando uno ha sido docente sabe que los chicos, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus propias habilidades, sus propias debilidades, su propia fortaleza, y uno tiene que tratar de evaluar en función de ese tipo de criterios más particulares de acuerdo a la realidad concreta del chico, en este caso de las escuelas. O sea, a mí me parece que, y todo lo que, digamos, estas prácticas en el contexto en el que se dan, cuando vos decías ahí que los ministros de educación de las diferentes provincias planteaban tomar como ejemplo este tipo de práctica. Y, digamos, no es raro, porque en general en los contextos neoliberales, como en el que vivimos actualmente, este tipo de prácticas son el modo en que se evalúa la calidad educativa. Claro. Y después también habría que ver exactamente, bueno, esa sería como otra discusión, ¿no? ¿Qué se entiende por calidad educativa? Porque tampoco en el informe, por lo menos hasta donde yo lo pude leer, que ha salido a partir de esta evaluación por el ministerio, no ha definido exactamente cuál es lo que entiende por calidad educativa. Porque ¿qué estamos hablando? De calidad educativa es que los chicos aprendan algunas cosas, no aprendan otras, se mantengan en la escuela. ¿Qué involucra la calidad? ¿Qué dimensiones? ¿Solamente la lectura, claro, la escritura, la ciencia? Yo creo que sí, pero también hay otras cosas que se pueden tener supuesto en cuenta. Así que además, como decías, ¿en qué estado? Por eso digo, es tan absurdo justo en este momento donde están sucediendo muchas cosas en las escuelas de acá de la provincia y que se están dejando pasar por alto un montón de factores. Sí, hay que ver también cómo se combina con otras cosas que van pasando, ¿no? En principio yo también pensaba, ¿no? Digo, lo interesante, para ir por la positiva, de esto, es decir, por un lado lo que te decía de que se evalúe, y por otra parte que surjan también como debilidades manifiestas. Debilidades de las que el gobierno se tiene que hacer cargo, porque me parece que también surgen en un momento político donde todos es como echarle la culpa a la gestión anterior. Hay como una cosa mágica, eso sí quería decir, que me olvidé, ¿no? Fíjate, hay una cosa como una creencia medio mágica que demuestra, a mi criterio, una gran ignorancia respecto de lo que es el mundo educativo por parte de Bañuelos, ¿no? Que puede saber mucho sobre otras cosas, pero no sé si sobre estas cuestiones sabe, ¿no? Que para mí, ¿en qué consiste la ignorancia grande de esto? Es decir, en esa creencia mágica de que uno evalúa ahora y que después puede evaluar de acá a 3 meses, contraponerla y ver si la calidad educativa aumentó. ¿Viste? Eso es iluso, ilógico, y quien ha pisado una escuela o quien ha estudiado algo respecto del tema, saben que estos son procesos largos y que implican políticas a largo plazo y que estos resultados, claro, y que estos resultados, si, por lo negativo que pueden llegar a tener, no son culpa, por ejemplo, de la gestión anterior, sino son culpa de todas las gestiones anteriores y de un proceso que viene de larga data. Y que revertirlo también no va a ser de julio a septiembre. Claro. Sino tiene que ver con políticas en continuidad, de fortalecimiento de la escuela pública, de mejoramiento de las condiciones de trabajo docente, de realizar prácticas de evaluación que realmente les sirvan a los docentes. Entonces, digo, ahí me parece que ese dato de pretender evaluar algo ahora, realizar una nueva evaluación dentro de, no sé, ¿cuánto decía? Septiembre, creo que decía la nota. Y pretender ver si, y que eso sea un indicador de que de algo concreto, me parece que demuestra que se está enfocando el escenario educativo desde criterios que no son propios de él, digamos. Es como si uno hiciera una dieta. Capaz que eso sirve para una dieta. Vos te empezás una dieta y dentro de 2 meses te pesa de nuevo y decís, mira, funcionó bien. Pero bueno, para este tipo de cosas no sirven, porque hay que pensar en el largo plazo, no en criterios. En los procesos, sobre todo en los procesos. Claro, procesos a largo plazo, digamos. La educación, el aprendizaje, habla de claramente de procesos. No, y aparte modificar una práctica, modificar ese tipo de cuestiones, llevan un tiempo y necesitan una continuidad. Y buenas políticas públicas, porque de otro modo no se puede. No, seguro. Buenas políticas públicas, no solamente en el ámbito educativo, sino que acompañen también el ámbito educativo, desde lo social, desde una serie de cuestiones que muchas veces están desatendidas. En San Luis, claramente, además. Bueno, Gaby, hasta acá hemos llegado. Nos veremos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene con un nuevo programa, con más propuestas. Eso queríamos decir, además, todas aquellas personas que quieran aportar temas, a nosotros nos viene bien. Para tocar desde este lugar de la educación y desde las problemáticas sociales también. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con la música que nos estuvo regalando la Bolívar, ¿no? Exactamente. La semana pasada, acá los chicos bulleros fueron a visitarlos y escucharon a Marisol Mediavilla, y entre ellos seguramente pudieron escuchar El Despegado. El Despegado. Que tiene un bonito videoclip que también recomiendo que lo vean. Está por ahí YouTube. Que lo filmaron en mi pueblo, en Carolina. Está bueno el videoclip. baila nuestro amigo Sanjua, que es un gran bailarín, un talento. Así sí, que vamos a estar llamándolo la semana próxima para que nos cuente de qué se trata este espacio cultural. Que atiendan lo de la Bolívar, ¿no? Porque lo han llamado y no han atendido. Sí, y yo voy a ir a tomarme un vino, pero como que no hay Dios. Y vamos a recordar que tenemos talleres bulleros los sábados, ¿sí? Empezamos con teatro a las 11:30 de la mañana para todas las niñas y niños y adolescentes. Y después viene el taller de fotografía a las 15 horas. ¿Verdad? Si no me equivoco, a las 15 horas se pueden venir acá muy profesional todos los dos talleres, los dos. Iba a decir fotografía nomás, pero el mío también es genial. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, Fer, nos vemos nosotros, ¿no? Los que nos escuchan nos escucharán el viernes de la semana que viene. El viernes de la semana próxima. Con un nuevo programa de las escuelas en la bulla. Chao. Solo tiene un corazón presto para la vida que ha expandido su visión. Libre de pecado, de la culpa y del dolor, nada trajo de esa estrella que dio a luz miles de fragmentos, cientos de historias que nada lleva sobre su alma, que no ha de perecer, que convertido en polvo volverá a nacer. Solo tiene una canción que le lleva el agua, que la canta el viento. Desatado sube y baja entre cielos e infiernos. No ha de quemar las llamas porque se ve. Nada trajo de esa estrella que dio a luz miles de fragmentos, cientos de historias que nada lleva sobre su alma, que no ha de perecer, que convertido en polvo volverá a nacer. Historias.